Fuera todos. Fuera. F-U-E-R-A. Seguiréis danzando mientras la naturaleza humana lo permita. Cuando uno de los jueces lo decida, no hay apelación posible. Si eliminan a tu pareja, puedes seguir bailando solo durante 24 horas. Si encuentras otra pareja en ese tiempo, vale. De lo contrario, ya sabéis, eliminad. Siempre habrá un entrenador y una enfermera de servicio. Y un médico esperando nuestras órdenes las 24 horas del día. ¿De acuerdo? Alimentación. 4 comidas fuertes y 3 ligeras cada día. Y ahora... ¿Qué dirán? golpean casi por igual. Debemos aprender a confiar. Es justo ahí donde está la luz que llena todo, solo si tú estás. Podemos luchar, podemos gritar para comprender la realidad, y tarde o temprano entenderás, que un día vivido es un día más, y juntos llegaremos al final. Podemos vencer la soledad. Dos versiones de ti, una conecta de verdad, la otra se muere por saber cómo será. Es justo ahí donde está la luz que llena todo, solo si tú estás. Podemos luchar, podemos gritar para comprender la realidad, y tarde o temprano entenderás, que un día vivido es un día más, y juntos llegaremos al final. Podemos vencer la soledad. Y tarde o temprano entenderás, que un día vivido es un día más, y juntos llegaremos al final. Podemos vencer la soledad. Podemos vencer la soledad. Si el infierno aguarda afuera, yo estaré. si fuera irremediable. Enséñame a bailar a pena, como si no mirara a nadie. Sin prisa, sin remordimiento, si tiene que pasar, que pase. Como si fuera un secreto que nunca le cuentas a nadie. Puedo ser ese secreto que nunca le cuentas a nadie. Por causa de fuerza mayor, la dirección no se hace responsable de nada. En caso de fuego, terremotos, pulmonía doble, os arregláis como podáis. Mis cuerdas vocales, cambio la cerradura, por más que la fuerce, seguirá igual de dura. La historia de mi vida aún hoy se titula Flaco, cobarde y terco como una mula. Quitarme este candado, quiero pero no puedo. No, puedo pero no quiero. Hecho de algún miedo exagerado. minutos para continuar el baile. No valen excusas ni explicaciones. 30 segundos, aunque sea de rodillas. La canción del verano, que en mi cabeza se repite una y otra vez. Y sé que me está matando, pero no puedo evitarlo. La canción del verano, que cada día me castiga una y otra vez. Y no consigo quitarlo. Canción del verano, que cada frase y cada verso me recuerda a ti, a todos aquellos días que la escuchaba a tu lado. Y ahora que todo ha cambiado, es cada nota una derrota muy dentro de mí, y tengo que soportarlo. Canción del verano. Eran tres minutos de furia, energía estremecedora. ¡Sí, señor! Más de 1200 horas llevan bailando y ahí los tienen. Siguen luchando, esforzándose por no perder la carrera. Pero las tres últimas parejas quedarán eliminadas. Las tres últimas parejas la han perdido. ¡Sí, señor! Deslízate a través del tobogán. Baila conmigo en la pista de cristal. Dentro de ti se comenta un renacer. Desdóblate, atraviesa la pared. Mil litros de acidez. Traigo un derrumbo. Mi caballo de ajedrez. Cuando se pone el sol, sale a correr. Como yo lo muevo, bala de plata y pantalón de cuero. Sube conmigo a mi borrico negro. Los niños vamos y empezamos otra vez. Si vuelves a dudar, esto lo arreglo yo. Con un solo el brejel, cuando le quita el bozal, empieza a morder. Yo lo muevo, alas de plata y pantalón de acero. Sube conmigo, amigo rico nuevo. La niña juega en el cementerio. Mueve tu culo como yo lo muevo. Vamos a gastarnos todos los chalecos. Robar un banco y meterle fuego. Pasar de todo y ponernos ciegos. Pasar de todo y ponernos ciegos. Pasar de todo y ponernos ciegos. Mueve tu culo como yo lo muevo. Como acabar con la resaca, cómo encontrar una verdad absoluta, cómo sacarme tus puñales, flaca, cómo quitar de en medio a tanto hijo de puta, cómo hacer para no gritar viendo sufrir a los de siempre. No me acostumbro a que te folles a otra gente, el poliamor me va a matar. La respuesta no estaba en el viento, ya me hago una idea de lo que es pasarlo mal. Nadie se hace responsable de los muertos, nos arrojan a un futuro en blanco y negro. Ya solo nos queda llorar. ¿Qué dices? Perdón. Ya solo nos queda. Escaparnos de este frío, cómo evitar que llegue el lunes, cómo es posible, amor, esto no me sube, solo siento un escalofrío, cómo mirar hacia otro lado, cómo saber qué nos espera, cómo olvidar que otro verano tocan puerto los cruceros y naufragan las pateras. La respuesta no estaba en el viento, ya me hago una idea de lo que es pasarlo mal. Nadie se hace responsable de los muertos, nos arrojan a un futuro en blanco y negro. ¡Yes!